Tengo un osito muy chiquitito, tiene bigotes, dientes grandotes, come frambuesa, chinchirimbesa, come melón, chinchirimbom. Tengo un osito muy chiquitito, tiene bigotes, dientes grandes, come frambuesa, chinchirimbe, come melón, chinchirimbe.